el espacio multimedia de Radio Francia Internacional. De las guerras mediáticas que se libran hoy en el mundo, vamos a escoger una que desembocó en la disolución del gobierno, Tailandia. En ese conflicto, los medios desempeñan un papel clave, en particular la televisión del magnate Sondi Lintonkul, la ASTV. Pero antes, una advertencia a los aficionados a los sitios internet de medicina. Jugar al doctor en la red puede enfermar. Buscar los síntomas, el pronóstico o el tratamiento de una enfermedad que uno cree padecer puede aumentar la ansiedad y provocar auténticos trastornos. Esto indica un estudio de Microsoft. Los denominados ciberhipocondriacos corren el riesgo de interpretar síntomas banales e inofensivos como señales de una auténtica y grave enfermedad. Y sin embargo, los riesgos se ocultan donde uno menos lo piensa, en las manos de quienes hablan por celular mientras conducen. En Francia, los teléfonos móviles causaron la muerte de 270 personas el año pasado. En las carreteras francesas, el celular es la cuarta causa de muerte detrás del alcohol, la velocidad y la no utilización del cinturón de seguridad. El gobierno francés lanzó este mes una campaña para prevenir sobre el uso del celular al volante, una infracción cuya multa se eleva a 35 euros. En Tailandia, manifestantes amarillos promonárquicos y rojos de la oposición Pro Thaksin ocuparon recientemente la actualidad. El primer ministro tailandés, Sonchan Wunsawat, se vio obligado a renunciar por la presión de miles de manifestantes amarillos que habían invadido los dos aeropuertos de Bangkok. Cientos de miles de viajeros, entre ellos numerosos turistas, quedaron bloqueados. Tailandia vive una curiosa revolución donde la mayor parte de la gente se ha mantenido al margen del conflicto. Cada bando trata a través de los medios de comunicación convencer a la población y movilizarla. Uno de los principales actores de este conflicto es el magnate tailandés Sondi Lintonkul y su cadena de televisión ASTV. Hablamos con nuestro corresponsal en Bangkok, David Jiménez, para que él nos explicara desde allá el papel que desempeñan los medios tailandeses en esta crisis. La verdad es que hemos tenido dos guerras paralelas o dos enfrentamientos paralelos durante toda la crisis política que ha vivido Tailandia. Mientras los manifestantes rivalizaban en las calles, había una guerra alternativa en los medios de comunicación. Una de las ventajas que tenía la oposición al organizar la revuelta era el imperio mediático que Sondi, el líder de la oposición, ha creado durante varios años. Y digamos que el medio más poderoso de todos ellos es la ASTV, que es una cadena de televisión por satélite que a su vez tiene una emisora de radio y también emite a través de Internet. Durante las manifestaciones, ¿cuál fue el papel de la ASTV? Sí, hay que tener en cuenta que el movimiento de la oposición ha sido siempre muy minoritario. Es decir, una de las cosas increíbles de esta revuelta ha sido que el día que más manifestantes salieron a la calle fueron 10.000, que es una cifra pequeña para una ciudad de 7 millones de habitantes como Bangkok, y en ningún caso la revuelta se extendió nunca fuera de la capital. Aún así, Sondi utilizó su cadena de televisión y sus medios para movilizar a la gente y también para crear, digamos, una línea de información con respecto a otros medios de comunicación. Es decir, todos los que necesitaban informarse de lo que la oposición iba a hacer, de sus próximos movimientos, de sus manifestaciones o de cuál era el futuro de la revuelta, tenían que conectar con alguno de los medios de comunicación del líder, que por supuesto era una fuente de primera mano. Ahora, ¿la audiencia de esta televisión es muy grande? He leído que va entre 1 millón y 10 millones. ¿Realmente es tan fuerte? Los sistemas de medición de audiencias en Tailandia son poco fiables y es difícil decir, ¿no? Si nos fiáramos por lo que el dueño de la televisión dice, estaríamos hablando de esos 10 millones. Si hablamos del gobierno, hablaríamos de 1 millón. Pero hay que tener en cuenta también que en Tailandia prácticamente todas las facciones que han intervenido en este conflicto tienen su televisión. Por ejemplo, el ejército tiene una cadena de televisión que también utiliza, digamos, para llevar a todo el mundo, a todos los tailandeses, su versión de lo que ocurre. El gobierno también tenía una cadena de televisión. Y lo que nos hemos encontrado incluso ha sido ataques con bombas, granadas y demás a todos estos medios. Por ejemplo, la ASTV fue atacada con granadas, como decía, pero también una estación de radio del gobierno fue atacada con disparos y digamos que ha habido ahí un frente alternativo, ¿no?, que ha sido muy importante para intentar movilizar al país. Lo que ocurría es que la mayor parte del país se ha mantenido al margen del conflicto y a través de la televisión y de la radio y de la prensa, los dos bandos han intentado ganarse a la población y movilizarla. Justamente este creo que es otra de las características de esta revolución en Tailandia, que son los partidos más extremistas los que realmente están en la calle, ¿no? Sí, es una revolución extraña, ¿no? Una revolución a la inversa, en el sentido en el que los protagonistas y los líderes forman parte de la élite, de la monarquía, del ejército, es decir, es la clase más privilegiada del país. Normalmente cuando pensamos en una revolución, pensamos en que va a ser un intento de movilizar a las masas menos privilegiadas para intentar darles el poder y que tengan sus derechos. Pero en este caso lo que nos encontramos es que las élites de Bangkok se han movilizado para intentar que nada cambie. Una de las peticiones que ellos tienen, por ejemplo, es que los campesinos voten, pero que su voto cuente menos. Es decir, ellos quieren que el poder siga siendo de la monarquía y del ejército y de las élites de Bangkok. Por eso lo que decía antes de que no han movilizado a mucha gente. Como nunca fue una revolución de las masas, por eso teníamos en la calle pues esos 10.000, 11.000, 15.000 quizá al máximo de gente. ¿Qué pasa? Que era la gente que importaba, era gente que tenía mucha influencia y gente que pudo tomar, por ejemplo, los dos aeropuertos de la capital y que precisamente por sus conexiones con el poder sabían que ni la policía ni el ejército les iba a desalojar. Se ve una resolución de esta crisis y se puede decir que son, digamos, una importante batalla con la disolución del gobierno y el renuncia del primer ministro Sonchat Hunsawat. Yo diría que lo que estamos es ante un retraso. Se ha detenido, digamos, la crisis brevemente, pero no soluciona absolutamente nada, porque lo que nos encontramos es con un gobierno que ha sido derrocado cuando había ganado unas elecciones solo un año antes con más del 60% del apoyo del electorado. Aquí lo que hay es una división muy grande entre la élite de Bangkok y las poblaciones campesinas del resto del país. Y eso es un problema que no queda solucionado. Al revés, se agrava en el sentido de que esas poblaciones ven como el gobierno que ellos habían elegido ha sido derrocado por una minoría, que aunque tenga la influencia y el poder, no deja de ser una minoría. Entonces ahora nos encontramos con un intento de formar nuevos gobiernos, tanto por el gobierno derrocado como por la oposición. Si saliera el gobierno otra vez, que ha creado un partido nuevo para intentarlo, nos encontraríamos otra vez con las manifestaciones de la élite. Pero si sucede lo contrario y la oposición es la que forma gobierno, entonces habrá que esperar una reacción de esos millones de campesinos que verán que su voto no cuenta nada. Escuchaban a David Jiménez, nuestro corresponsal en Bangkok. Llegamos así al final de nuestra emisión. Pueden escuchar de nuevo este programa en rfimundo.com. Hasta pronto, estimados oyentes.